Señor, ayúdame a entrar a tu reino celestial, porque quiero estar contigo toda esa eternidad. Señor, ayúdame en mi fe para poder creer en toda tu palabra, para poderte ver. Aquí estoy esperando que tú vengas hoy por mí y que lleves a tu iglesia allá juntito a ti. Aquí en obediencia estaremos para ti, que nos lleves hacia ti. Te esperamos con paciencia. Señor, ayúdame a estar hasta el final contigo y tener la victoria que das. Ven por mí, mi amado Jesús. Aquí estamos para ti, Señor, luchando la batalla de la fe, sabiendo que tú estás aquí, en espíritu, mi Dios.